amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Este es un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les doy la más cordial bienvenida a esta edición de Fuego Lento del lunes 17 de agosto del 2015. Y por supuesto, para continuar con todo este asunto, pues no fallábamos en la fecha del mes hebreo del 3, día 3 del mes de Elul del año 5775. Y bueno, pues ya estamos listos, ya estamos pues iniciando un mes más. Prácticamente, bueno, en el mes hebreo estamos iniciando con la luna nueva. Como cada mes hebreo coincide su inicio con la luna nueva. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes y recordándoles, por supuesto, también que el programa de A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo en vivo y en directo como cada jueves o cada lunes y cada jueves. Sí, en la forma en que nos pueden contactar en vivo cada lunes y cada jueves desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, o Santiago de Querétaro, Querétaro, como ustedes gusten. Y bueno, pues recordarles las formas de contactarnos. Primero es a través del chat del fencai.org. Entran a la página fencai.org/chat.html, si quieren escribirlo así en su buscador. Ahí nos pueden contactar primero en primera línea. Segunda forma de contactarnos, pues también, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, con L minúscula, todo en minúsculas, LYOREESH, Lloresh. Es Luis Lloresh, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para seguir, otra forma en que ustedes también nos pueden contactar, bueno, pues es también a través de la cuenta de Skype, que es daniel.lloresh, y nuestro correo electrónico es parecido, semejante a daniel.lloresh, obviamente con el @gmail.com. Y para que no se nos queden atrás, todavía tenemos la forma más rápida y directa a través de la aplicación Telegram. Con la cuenta, búsquenme con Lloresh, también como nuestra cuenta de Twitter, solamente que en este caso la L es mayúscula. Y bueno, pues esas son las formas en que nos pueden contactar lunes y jueves de 8 a 9 de la noche, que es la que se transmite en vivo, este es su programa A Fuego Lento. Lástima, Margarito, pensé que íbamos a estar un poco más movidones hoy, pero se nos fue el avión. Me compré un jugo de toronja, dije, pues ahorita nos ponemos unos pajuelazos con tequila, y ¿qué creen? Pues no, que ya me había acabado el tequila desde hace una semana. Entonces, de modo, van a tener que ser buches de jugo de toronja. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, pues ya, este es su programa, ya es conocido. Saben que, pues, tratamos normalmente es multitemas. Y bueno, por si me están escuchando ahí los amigos de el Club Agüebols Querétaro, pues un cordial y fraterno saludo a todos nuestros queridos amigos del Club de Bochos Agüebols, ¿sí? Así se llama el club, ¿eh? De hecho, debería de ser Agüefolks, pero bueno, es así como se conoce, ¿no? Es Agüefolks o Agüebols, Bueno, pues antes de continuar, dejen ver porque hice por ahí unos cambios en nuestra su equipo, aquí donde transmitimos, y moví ciertas canciones, entonces va a haber un momento en que a lo mejor ya no vamos a tener conexión. Bueno, no vamos a tener música de fondo porque como el programa no va a detectar la ubicación de los temas, pues obviamente no los va a poder reproducir. Bueno, amigos, pues antes de iniciar y de dar pie a los temas que vamos a tratar en esta edición de A Fuego Lento, pues vamos a poner una pequeña rolita y hacemos esta pequeña pausa y regresamos con ustedes. Gracias, amigos, no se vayan, seguimos y continuamos con ustedes. Saludos. Pues regresando, queridos amigos, ahí se como que se nos saboteó un poquito ahí la cuestión, se nos fue por ahí un audio, no sé qué rollo pasó con esto, okay, vamos a pasarles a ver, porque el otro día como que tuvimos una pequeña fallita por ahí con los audios, la música no tocó, pero bueno, a ver si ahora ya tenemos esta musiquita de fondo. A ver qué tal se oye. Bueno, pues ahí estamos, queridos amigos. Pues comentarios, mensajes, pues realmente, pues lo que ya habíamos, pues nosotros dicho en programas anteriores, habíamos estado hablando del fenómeno del bronco, por si no se acuerdan, por ahí. De hecho, antes de continuar con el tema del broncudo, que diga del bronco, bueno, también hubo un detallito por ahí, queridos amigos, de que el jueves pasado, pues no tuvimos la oportunidad de transmitir. Precisamente estábamos dándole mantenimiento al equipo y pues sí se prolongó más de lo que esperábamos de lo que esperábamos el trabajo, ¿no? O sea, de la computadora, y pues no lo podía cancelar, pues estábamos respaldando una cantidad bastante específica de archivos, bastante amplia, y pues eso nos imposibilitó como para pues poder usar el equipo correctamente. Y es que lo peor, pues qué pasa, ¿verdad? A veces uno por necesidad tuve que usar el Windows, y bueno, pues ahí está la decepción con el Windows, con el Ventanitas, que se tomó más tiempo del que se suponía que se debía de tomar, y bueno, nos evitó el trabajo de poder pues nos evitó el trabajo de poder transmitir ese jueves. Bueno, pues también pues comentar que pues hemos estado pues ocupados ya casi por iniciar. Ahí ha habido ciertos detallitos que nos han impedido que iniciemos por ahí los trabajos que ya tenemos pendientes, y bueno, pues eso nos ha atrasado. Entonces, pues bueno, pues son determinadas cosas. En la mañana, teniendo oportunidad de estar trabajando aquí en escritorio, pues normalmente da también chancecita de tener la oportunidad de estar también escuchando mensajes, comentarios, noticias, ¿no? Y realmente, pues ahorita el tema más sonado, ¿no? Es que Manlio Fabio Beltrones, pues va a ser seguramente el próximo presidente del PRI. Y hay pues unas cosas que a lo mejor a mucha gente pues no les cae. Según decían que estaba loca cierta persona por decir que Manlio Fabio Beltrones pudiera ser el nuevo presidente del PRI. Y bueno, resulta pues que así va a ser, ¿no? Obviamente pues es una forma también de sosegarlo para que no se lance este señor a la grande, ¿no? Porque pues ya tendrán pensado un cartucho por ahí, ya han de tener un tiro por ahí listo para irse a la grande, ¿no? Posiblemente sea el famoso, porque pues ustedes saben, que el verde y el PRI pues normalmente van de la mano, aunque el verde es un saltimbanquis, ¿no? El verde ecologista, pues en el 2000 apoyó a Fox, o sea, él se fue con el ganador y seguir mamando el presupuesto, ¿no? Y no perder su registro, y bueno, ustedes saben, ¿no? De los recursos públicos son muy detentados por nuestra fauna política, ¿no? La cleptocracia, ¿no? Como le dice el doctor Alfredo Calife a estos tipos, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que, pues, a lo mejor el PRI sabe que la va a perder, ¿no? Eso tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? O estar seguros, ¿no? No creo que la gente, después de lo que nos espera en estos últimos días, pues la gente vuelva a apoyar al PRI tan fácilmente, ¿no? Y es que la verdad, pues sí, hemos tenido una serie de reverses que supuestamente el PAN nos salvó, ¿no? Que en realidad no fue así, ¿no? Debemos de entender también y de ver que pues en los tiempos de Calderón y de Fox sí hubo crisis, sí hubo devaluación, pero había excedentes petroleros. Y bueno, pues esos excedentes petroleros, aparte de lo que quedaba de gastarse en las cuentas corrientes de los dos gobiernos anteriores, pues también era muy fácil, ¿no? Usar también esos recursos para poder subsanar el dólar, ¿no? Mantener el dólar en un tipo de cambio más controlado, ¿no? Y pues es un desperdicio, ¿no? El doble trabajo, el doble problema, ¿no? El problema que nos dejaron a los mexicanos, y que esos recursos se tuvieran que ir en mantener un tipo cambiario cuando realmente el dólar, su valor no es tan real como nos quieren hacer creer, ya que saben ustedes que el dólar ya no representa su valor en oro, ¿no? Que sería el punto de referencia que anteriormente. Ahora es papel corriente y simplemente, pues para mantener esas apariencias y esos cambios y esas cosas, pues obviamente se dilapidaron recursos extraordinariamente buenos que pudieron haber hecho mucho bien a nuestro país. Bueno, pues a ver, vamos a pasar a otros temas y bueno, ya habíamos platicado con ustedes, ¿no? De lo que había estado ocurriendo en otro tiempo en México, ¿no? Y es realmente que estamos viendo que a nuestros queridos periodistas pues se los están chutando, ¿no? Se los están aniquilando, y más gente que no coincide con las líneas gubernamentales, ¿no? Gobiernos estatales, incluso gobiernos federales, ¿no? Y pues obviamente ahorita están muy envalentonados, perdón ustedes, están muy envalentonados en los diferentes gobiernos porque pues lo que creían que ya no se iba a poder hacer se hizo, ¿no? Que fue tumbar a Carmen Aristegui, ¿no? Una cuestión más para estar encabronados. Yo no sé, la gente que esté muy contenta con el desmadre que hay en el país, pues a lo mejor, pues para ellos vale madre si Carmen Aristegui se la chingaron. Pero para las personas que consideramos la mejor herramienta para todos los mexicanos de tomar las mejores decisiones en el momento que las tengamos que tomar, en este caso, que no puedo decir que es la mejor opción ir a votar, ¿no? Pero en este caso, tener conocimiento de quiénes nos dirigen, de quiénes nos gobiernan, pues fue tirada del aire, ¿no? Y fue callada su voz. Claro, no son pendejos. La verdad, los políticos son malos, a veces rayan en lo pendejo, sí, pero no tan pendejos. O sea, es pendejos pero sin tan, ¿no? Y es que la cuestión, calculan también el agua a los camotes, como quien dice coloquialmente hablando, le calculan el agua a los camotes. Y es muy sencillo para ellos darse cuenta que si agredieran, como agredieron al periodista Rubén, al fotógrafo Rubén, o a otros blogueros, su servidor, que gracias al Eterno, bueno, no a mí, ¿verdad? Pero a los blogueros como Moisés, el de Veracruz, etcétera, que casi son paisanos, eran paisanos, ¿no? Bueno, el asunto es que saben que se les hubiera incendiado el pedo. Porque no eran para nada minúsculos los escándalos de la Casa Blanca y de otras cosas, ¿no? O sea, no eran para menos, ¿no? No eran para menos, queridos amigos. Entonces, es entendible que sería muy obvio, ¿no? Como lo que se vio ahora que ocurrió contra el periodista Rubén y la activista Nadia, ¿no? Fue muy obvio, ¿no? Que dijeran que lo quieran desviar por un asalto. Y como lo hemos dicho en programas anteriores, vemos que la fauna política, a final de cuentas, en las cúpulas y en el tapadero de cagada, que normalmente suele haber en estos lugares, pues está en alta y están confabulados todos para seguir manejando las cosas de esa forma, ¿no? Y bueno, pues resulta que nuestros queridos periodistas, escritores y artistas han enviado una carta a Enrique Peña Nieto para que se investiguen realmente los asesinatos de periodistas en México. Es que no puede ser, queridos amigos. No puede seguir siendo esto, ¿no? O sea, que crean los políticos que desgraciadamente todo esto es un reflejo de la impunidad. ¿Y saben a quién estaba escuchando hablando de impunidad y de corrupción en la mañana? No quiere decir que él sea un corrupto, no. Edgardo Buscalle. Y caray, de verdad, hay gente muy documentada en estos temas. Y realmente lo que propone él es muy viable, ¿no? Como se hizo en muchos lugares del mundo. Obviamente tenemos la gran desventaja de que los depredadores anglosajones y los estadounidenses pues se hacen de la vista gorda precisamente porque ellos han permitido este tipo de grupos de gente en el poder en México. Sí, realmente ellos los han puesto y ellos los han, digamos, apapachado o acunado, ¿no? Los han criado y les han permitido estar en este nivel. Y lo que él dice, realmente la justicia internacional no ha entrado en México porque realmente los casos de aquí de México son muy semejantes a los ocurridos en otros países del mundo, en donde sí entró la comunidad internacional, los derechos humanos y todo, y se juzgaron casos muy fuertes de abusos en contra de los derechos humanos, como lo que está ocurriendo en México. Pero estos países no eran estratégicos, ni tenían los depredadores de siempre su mirada en sus recursos. Simplemente, pues, bueno, cedieron porque no tenían nada que perder. Pero en México pierden más ellos en el momento en que en México se establezca la justicia, sí, que los recursos que están obteniendo aún con todo este tipo de problemas, porque obviamente también ya calcularon que pues fácilmente su seguridad o la seguridad privadas que ellos manejan, estas grandes multinacionales, para defenderse de pues de los grupos que andan por ahí desgraciando a mucha gente, pues aún así les alcanza para seguir obteniendo recursos. Y ese es una gran cuestión que, a mi gusto, pues no se ha permitido o no se ha hecho algo adecuado para precisamente para castigar la complicidad y la permisibilidad de estos países en contra de nosotros. No se ha hecho nada en contra de ellos. Y obviamente no hay candados a nivel internacional que obliguen, sea cual sea la condición, si son muy pues ahora sí que muy acérrimos o lo contrario, muy amigos de los grupos empresariales internacionales de las grandes potencias. Porque a final de cuentas, donde ha ocurrido que la justicia ha llegado y que le han bajado a esta situación como la que se vive en varios lugares del país, si no es que todos, no, como no ha habido una consecuencia directa en contra de ellos, y como ellos siguen obteniendo los recursos, digamos a lo mejor con un pequeño déficit, pero no demasiado grande como para que les afecte, pues no les importa, y no se ha hecho eso. Y yo creo que lo que se debería de solicitar, al menos en mi humilde opinión, es establecer una condición en la cual simplemente que las grandes empresas o las transnacionales que estén explotando a un país en conflicto tengan que ser reducidas en sus ingresos y en su proyección de introducirse a lo más profundo de ese país para seguir explotando sus recursos o los negocios que tengan ahí. Pero como no hay esas consecuencias y como desgraciadamente la cuestión que está ocurriendo en el país de esta falta de justicia, de esta omniosa pues condición de que a las autoridades les importa poco la vida de los mexicanos, en este caso nuestras autoridades, sí, y la omisión es totalmente escandalosa, es una omisión criminal, pues en este caso no se actúa precisamente porque ellos no tienen consecuencias. Pero que hubiera consecuencias hacia ellos, entonces la cosa cambiaría. Entonces sí se pediría la intervención, pero como ellos han hecho los tratos en lo oscurito, principalmente con este tipo de líderes políticos y empresariales directos, en este caso en México, pues difícilmente se va a poder lograr establecer las cuestiones que permitan a tribunales internacionales llevar a cabo una verdadera calificación de lo que ocurre en México y, por supuesto, un juicio en contra de los culpables. Y pues lo estamos viendo desgraciadamente en esta situación muy remoto. Y no lo digo yo, lo dijo Buscaglia. Vaya, yo se lo estoy diciendo a lo mejor con mis propias palabras, ¿no? Pero definitivamente es cierto. Y creo que sí propone algo así. Nada más que, pues, no hay presión. Yo de verdad, a los países, obviamente, de izquierda de Latinoamérica, o progresistas en este caso, pues que ellos tienen la oportunidad, ¿no? Y ellos, y incluso los partidos que se hacen decir de izquierda, bueno, en este caso dejamos al PRD, porque esa madre del PRD ya no es izquierda, ¿no? Es una pseudoizquierda, ¿no? Son derechosos zurdos, ¿no? Totalmente. Pero, pues, los verdaderos personajes de izquierda de este país, y lo he dicho, el mundo es un tema de paralelos, ¿no? O sea, de varias líneas paralelas que obviamente convergen en todo el país. Si te quieres centrar nada más en hacer un partidito político, si te quieres centrar en una sola área, yo sé que cuesta, pero pues hay gente que aquí, que trae mucho arrastre y que tiene la capacidad de recibir los apoyos, porque precisamente la gente lo considera un movimiento popular. En este caso puedo decirlo de Morena. Y pues Morena, antes de ser pues un partido político, pero mucho antes de su formación, ¿cuánta gente no estuvo otorgando apoyos a López Obrador? Porque López Obrador, al quedar fuera de las contiendas electorales, en este caso del 2006, del 2012, pues precisamente él ya no recibía recursos públicos, ¿no? Y todo era a través de las donaciones de muchas personas que iban y aportaban ciertas cantidades a la cuenta que ellos estaban dando. Entonces, en este caso, lo que se debe de hacer, o lo que pienso que se debe de tomar en cuenta, es promover por parte de estos grupos que tienen más arrastre, que en México se establezca un precedente de justicia internacional por lo que está ocurriendo, porque no pueden seguir estas masacres. No pueden seguir ocurriendo matanzas de estudiantes, no puede seguir ocurriendo que la gente tenga que retirarse del lugar donde viven, porque no están las condiciones como para progresar y desarrollarse, formar un negocio ni nada, porque está en manos de la delincuencia organizada, que está muy bien organizada con gente desde el gobierno que los apoya. Y que realmente, para mí, en este caso, en forma muy personal, puedo considerar que la delincuencia organizada persiste porque está manejada desde los gobiernos, aunque den la apariencia de que no hay gobernabilidad. Obviamente, para no perder turismo, para no perder, digamos, buenos puntos ante la comunidad internacional, tuvieron que callarse las cosas que ocurrían dentro de sus propios estados muchos gobernadores dicen que no pasa nada en sus estados. Está Viejidio, está Javier Duarte, está incluso el gobernador Calzada aquí en Querétaro. Hay gente que está protestando precisamente porque ha habido muchas desapariciones de jóvenes. Entonces, y de personas aquí en Querétaro. Entonces, la cuestión es que es obvio que se ha impuesto el temor, pero no se puede hacer propaganda pública en los medios masivos, porque eso puede atraer las miradas, precisamente lo que decía, de organismos internacionales que vengan y que tomen en cuenta lo que está ocurriendo en México. Pero sí les conviene mantener al pueblo internamente en zozobra para que, a través de ese temor, la gente ceda sus bienes, sus propiedades y todo lo que pueda tener a estos grupos. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, son estrategias. ¿Cómo es posible que puedan subsistir estos grupos si no reciben el apoyo de autoridades militares y civiles? ¿Cómo puede ser? No, porque es una confabulación. Y aunque yo sé que muchos dirán, ah, hombre, tú ya hablas de complot. No, es que es en verdad. Es en verdad, y lo he dicho en este su programa, que en otros estados, por ejemplo Veracruz o Tamaulipas o el que ustedes gusten y manden, Michoacán, exactamente ha ocurrido eso. Y todo el mundo sabe que los gobiernos estatales y que las autoridades locales de esos diferentes estados, que puedo mencionar aún más, porque no son los únicos, pero son los más visibles junto con Guerrero, esta situación se está dando en complicidad con esas autoridades. Entonces, ¿hasta qué punto se dejó llevar esto y hasta qué punto le fue, pues, muy lucrativo para obtener recursos que no estaban, por supuesto, tampoco a la vista, que no eran recursos, digamos, que se pudieran, pues, ¿cómo les diré? Evaluar o tener conocimiento de ellos, de que se estaban manejando, porque se lo estás quitando a la brava a la gente. Ni modo que vayas a un banco y le des ese dinero a la, y le des un cheque al que te está extorsionando, al que te tiene secuestrado un pariente. No. Entonces son recursos que les están entrando sin tener registro de ellos y que luego vemos que vienen los problemas como las tarjetas Monex que triangulan estos recursos para hacerlos limpios y tratarlos de institucionalizar, ¿no? Y decir que, pues, que eran recursos legales, pero en realidad yo les puedo asegurar que los recursos que se han obtenido de estas extorsiones que han recibido muchas personas en diferentes estados de la República prácticamente estuvieron al servicio de las elecciones en el 2012. Y si no, vamos a ver una ampliación de las manifestaciones de ese tipo de extorsiones y de violencia en contra de muchas personas, de ciudadanos, para antes del 2018. Se los puedo apostar. Y dígame cuánto apostamos. Así, de ese tipo. Entonces, son cuestiones que si ustedes no están documentados en esto o que no lo están viendo de esa forma, y sobre todo los partidos políticos que verdaderamente puedan decirse que son progresistas, ya no digamos de izquierda, ¿no? Porque realmente, pues tampoco, no somos socialistas, muchos no nos consideramos socialistas, nos consideramos de izquierda, pero no vamos a irnos al socialismo más ortodoxo, o tampoco al comunismo, por favor. No podemos llegar a eso. Pero sí retomar una categoría muy propia y personal, de acuerdo, no a lo que pensemos o creamos, o nosotros como sus interlocutores, o como estos monólogos que nos aventamos aquí en estos programas, sino como de acuerdo a lo que se necesita realmente en este país. Y considerar a todos. Porque, pues también, o sea, por querer hacer bien a la gente que la ha fregado estos últimos gobiernos que ha habido, termines perjudicando a otros que a lo mejor no han sido muy beneficiados tampoco con los gobiernos que han pasado, pero se han mantenido ahí por su negocito, por esto, por el otro, ¿no? Pues tampoco los vas a perjudicar. Entonces, tenemos que plantear una superestrategia en este país con mucha inteligencia, con mucha cordura, con muchos pies de plomo, para poder establecer un, pues digamos, una línea internacional. Y obviamente, pues no van a faltar los fusiles, no van a faltar los detractores. Y lo que acaba de ocurrir, de hecho, precisamente hace un rato, visitando las redes sociales, unas cuentas, empecé a ver que alguien subió en un muro, en su muro, en este caso, de que el PAN dice que recursos públicos se iban a destinar para apoyar a las universidades, para que los jóvenes no se queden sin estudiar y otro tipo de cosas. Y cuando fueron las elecciones en el 2006 y en el 2012, y que López Obrador propuso eso, lo tacharon de populista. Y ahora resulta que los nuevos aspirantes a la dirigencia nacional del PAN están ofreciendo eso. Háganme ustedes el favor, cabrón, ¿no? O sea, ahora, lo que no hicieron en 12 pinches años, ahora creen que lo van a hacer como tema de campaña. De hecho, aquí en Querétaro yo llegué a ver los pinches espectaculares esos que decían, ¿no? Que el salario mínimo del PAN, por supuesto, ahora en las elecciones intermedias, de que el PAN decía, ¿no? Que el salario mínimo debía de subir, pero cuando lo propusieron durante los 12 años de su gobierno, no le subieron ni un pinche peso, coño. O sea, no hubo realmente, póngale que sí, 1 o 2 pesos, 5 pesos, lo que ustedes quieran, pero pues carajo, ¿cuánto subió el pasaje? ¿Cuánto subió la tortilla? ¿Cuánto subió la canasta básica? O sea, era insignificante. Prácticamente era insignificante. Sí, sí, lo suman, pero pues no lo paga el gobierno, que no mamen, lo pagan los empresarios. Y pues tenemos que echar a andar también la rueda productiva nacional. Pues si vas a estar queriendo mantener los costos, mantener las cosas a través de solamente presionar uno de los conceptos, en este caso la mano de obra, que implica la cadena productiva, pues le estás dando en la madre a la población, y sobre todo no estás desarrollando digamos, la economía social, pues esa es la que, que es la que está más vapuleada que nada. Entonces, si no entendemos eso, pues imagínense cómo vamos a seguir. Y el PAN no lo hizo durante esos 12 años. Ahora que vengan con esos eslogan de propaganda política para las elecciones, pues se me hace una vacilada y un mero disparate, ¿no? Están totalmente fuera de contexto. Entonces, esta es una cuestión que tenemos que considerar, porque ahora también, pues, la gente, ya no nos podemos ir, gente, y perdón que lo diga así, con la bandera política de cualquier partido, porque ya vimos que los partidos convergen, y 5 de los partidos que hay están de acuerdo en seguirnos rompiendo la madre. El PAN, el PRI, PRD, el PANAL y el Verde Ecologista. Y, ¿se acuerdan? Pues el Pacto por México, lo que ocurrió, y todo ese tipo de cuestiones. Obviamente hubo diferencias, pero pues nada más fue, ahora sí que pues un puro teatro, ¿no? Fue puro teatro, y si no lo entendieron así, pues no. El PAN protestó que porque se hizo una miscelánea fiscal, porque reforma fiscal, por favor, no hemos tenido realmente una pinche reforma fiscal en quién sabe cuántos años. Tengo 44 años y seguramente, fácilmente tenemos más de 30 años que no hay una verdadera reforma fiscal. Han sido puras pinches misceláneas y puros parches, ¿no? En este caso. Y el PAN protestó por eso. El PRD protestó que por la reforma energética, pero al final de cuentas todos estaban de acuerdo en sacar la mayor cantidad de reformas en este periodo, en este sexenio posible. Oh, por favor, no nos quieran ver la cara de pendejos políticos, por favor. Los pendejos son ustedes porque creen que la mayoría del pueblo somos pendejos. Y la verdad, no. Y no nos vamos a dejar. Entonces, es una cuestión que si no quieren que se les incendie el país, que también puede ser una pretensión de las diferentes oligarquías nacionales, porque también así van a cambiar el aspecto político de una forma drástica y adueñarse aún más de los bienes. Igual, no solo los nacionales, por supuesto, también los grandes corporativos extranjeros, ¿no? Entonces, es una cuestión que debemos de conocer bien y plantear. Y tenemos que empezar a buscar opciones. Ya no nos podemos ir, a huevo tiene que ser esto porque si no, no funciona. No, tenemos ya que usar la creatividad y formar cosas nuevas. Porque se habla de democracia, pero pues ¿alguien sabe qué significa democracia? ¿El poder del pueblo? Por favor. ¿Cuál es el poder del pueblo aquí en México? ¿Alguien me puede decir cuál es el poder del pueblo aquí en México? El único poder verdadero que tiene el pueblo mexicano es el día que se ponga hasta la madre, que diga hasta aquí, se arme toda la pinche raza y le pongamos en su madre a la cantidad de políticos que nos han roto la madre y a los vendepatrias. Y entonces sí, ahí sí, puedo decir que ahí sí hubo democracia. Pero en este caso no la hay. Realmente no existe el poder del pueblo. Pero ¿dónde está el poder del pueblo? Esa es la única forma en que yo veo que el pueblo puede tener poder. Entonces, tampoco es viable un Estado sin fuerza, sin fortaleza. ¿Y qué es lo que han hecho los neoliberales? Por el tremendo deseo de echar mano de lucro solamente. Y poner a lucro y economías o macroeconomías por encima de lo que debe ser un Estado, han debilitado en sí al Estado. Y han permitido que grupos que tienen grandes recursos sean los que impongan las cosas. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a poder cambiar y simplemente vamos a estar todo el tiempo con las pinches formulitas malas de siempre. Vaya, ¿ya me di a entender? Bueno, eso espero. Permítanme, queridos amigos, pues, para no seguir así con el choro, con el mismo cuento, bueno, pues, vamos a descansar un poquito y vamos a poner una pausa musical y regresamos con ustedes. A ver si por aquí nos... Y es que no me acuerdo. Uy, uy, uy, no. No hay, no, aquí ya no hay rolas. A ver, permítanme. Es que, sí, esta está muy buena. Esta está muy buena. puede haber. ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú? Puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú, con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor. Era enormes eran si las mías. Regresando, queridos amigos, ya estamos otra vez con ustedes. Pues, ¿qué les pareció la rolita? Oh, hombre, Eros Ramazzotti, pues al menos aquí en México, después de los noventas, ochentas, noventas, que él surge, ya no se volvió a ver por acá. Ya no se volvió a saber, ya no grabó más discos en español. Sin embargo, estaba viendo que allá en Europa es muy conocido. De hecho, llenó un estadio tremendo, un conciertazo, obviamente en italiano, muy, muy, muy, muy suave, ¿no? Y la verdad, sus canciones, bueno, pues, me recuerdan aquellos años de prepa, ¿no? Tenía un camarada que le encantaba mucho, que por cierto, ese cabrón está igualito, no sé qué come o qué le hace, pero está igual. O sea, yo sí, ¿no? Se me notan un poco algunas arruguillas y pelo canoso. Pues, este cuate está idéntico, ni una pinche cana. Lo veo y es el mismo tipo de hace 20 años, caray. Está igualito, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe cómo le... Él encantaba mucho, me acuerdo cuando andábamos en el paseo acá, en el desmadre, ¿no? Pues, en el cotorreo con la raza y con las amigas y con las chicas, ¿no? Le gustaba poner mucho a Eros Ramazzotti. Y sí, había una canción que sí sonó mucho, mucho, mucho de Eros en aquel entonces. Y qué padre, ¿no? Eso ahorita, sin querer, no fue mi intención ponerla, simplemente que estaba en la línea de reproducción y vamos a ponerla, ¿no? Le correspondió a la pausa musical. Ya ven que tenemos un poco de música de fondo. Bueno, no sé si se escucha, espero que sí. Y es que ahora pues no hay nadie en el chat del Fincai pues, para que me digan, oye, ¿sabes qué? El Yoreshi se te oye bien, se oye mucho la música, etcétera. No, nadie, ¿no? Entonces, pues ahorita sí como que un poquito a ciegas, quién sabe de dónde andarán los compañeros, ¿no? Ahí Pastor o Seti o Albert Huber, ¿no? Pero bueno, pues seguimos aquí, queridos amigos, y es un gusto y un placer, pues, estar con ustedes, que ustedes estén atendiendo a este su programa. Y bueno, la intención, pues, es simple. Pretendemos crear una conciencia nueva. Necesitamos renovarnos. O sea, tenemos que agarrar muchas cosas que no es menospreciar al pasado, ¿no? Aprendemos de él. Pero sí tenemos que echar a andar nuestra inteligencia. Ya no podemos vivirnos, ya no podemos vivir en el aspecto de estar dogmatizados por ideologías, por cuestiones de mucha índole, ¿no? Hay que ir aprendiendo a sacarle la sabiduría a las cosas. Y lo que no traiga nada de sabiduría, pues, ¿sabes qué? Haces como un papel, lo arrugas, lo haces bolita y lo tiras al cesto de la basura. Y empezar a crear. Porque parece ser que a pesar de que ha habido grandes avances tecnológicos, a pesar de que ya tenemos las computadoras, de que ya tenemos un pinche celular, no hombre, imagínense el desmadre que yo hubiera hecho a los 18, 17, bueno, a los 15 años, 16 años cuando estaba en la secundaria, y que hubiera traído un celular como este. La verdad no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Un aparato así, ¿no? De hecho, todavía recuerdo en los 90, más o menos, si no mal me equivoco, de que una revista, creo que muy interesante, o Mecánico Popular, no lo recuerdo, ¿no? La tecnología, cómo iba a ser, ¿no? Que íbamos a traer un reloj, que no sé qué madres iba a ser, un teléfono celular, un ladrillito, una cámara integrada a una gorra, no sé qué, pero pues al fin una VHS, ¿te imaginas? Una beta de pérdida, ¿no? Que pesa menos, un cartuchito más pequeño. O sea, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y resulta que ahora, o sea, y ponían, me acuerdo la imagen, tenían dibujada así a una persona, de hecho un varón, así con un montón de madres en la cara, con los lentes, la cámara, el relojote, ¿no? Tamaño, ¿no? Casi de la palma de la mano, ¿no? Porque hacía un montón de cosas. Y resulta que ahora estas madres hacen todo eso. Y que en mucho la resolución de estos pequeños gadgets, como se les puede decir, o estos móviles, supera la resolución de aquellos entonces, ¿no? Pero bueno, el tema era que hemos desarrollado y hemos avanzado en muchas cosas. Tecnológicamente, ¿no? Pues olvídense, hay cosas que ni soñábamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela y que era la semana del estudiante en la secundaria, no, pues todo el mundo andó cargando sus grabadorzotas, ¿no? Esas Panasonic, las Fisher, las Sony, creo, era la marca esa. Esas bocinotas así, los Bostrot. No, ya, con doble casetera. No, hombre, imagínense lo que estoy hablando. A lo mejor hay muchos que me están escuchando y... ¿Doble casetera? ¿Qué pedo es ese, no? O sea, así como que... ¡Ey, este cuate dónde saca eso, no? O sea, imagínense. Que tampoco estoy tan viejo, no. No mames, en tiempo de aguacates, ¿no? Pero el asunto es que, bueno, a nuestra generación le tocó ver una evolución tecnológica en la cuestión del audio, ¿no? Cuando salió el Compact Disc, ¿se acuerdan? Para los que ya estamos más o menos en estos niveles. ¡Uf! ¡Qué pinche diferencia! ¡Qué sonido, ¿no? Y de hecho, solamente traía un convertidor digital analógico. O sea, la segunda señal del estéreo, porque ya saben que son dos canales, una iba con un leve atraso, ¿no? Y eso se oía estúpido, tremendo, se oía estupendo esa madre. No, era algo así que te quedaba sorprendido, la fidelidad, los sonidos que escuchabas. No, era otro mundo, ¿no? Cuando salió, imagínate. No, el que traía un Discman, oh, shit, no, o sea, estaba pero súper armado, ¿no? ¿No? Y bueno, antes de que me siga yendo recordando todos esos cambios. Es que es una realidad, y ustedes lo pueden ver incluso de repente en la programación de televisión, que de hecho yo no veo tele, salvo hoy que tuve que ver a un conocido para hacer unas modificaciones a unos planos, y tenían en su casa, estaba en su casa, fui a su casa, y estaban viendo la tele, ¿no? Entonces vino su hija la mayor, ¿no? ¿Sabes qué onda? Pues quiten eso porque yo voy a ver mi novela, ¿no? Y ¿cómo se llama esa novela? Carita de Ángel, algo así, ¿no? Una niña, ¿no? Es un refrito de Mundo de Juguete y de otras, ¿cómo se llama? De otras novelas posteriores a eso, ¿no? Yo sé que algunos oyeron Mundo de Juguete y qué pedo es eso. Sí, muy antigua. Yo era niño, imagínate, ¿no? Más de 30 años. Bueno, el detalle es, queridos amigos, el asunto es que como que a pesar de todos estos avances, como que la creatividad se ha reducido, ¿no? Y si ustedes ven las programaciones, creo que porque fue lo que les dio resultado a las televisoras comerciales, es precisamente por la que como que la creatividad se ha apartado, ¿no? Y están los puros refritos, son refritos de programación más antigua. Las modas que ha habido, yo era un recién nacido cuando estaban de moda los famosos pantalones esos con las campanas abajo, acampanados. Y resulta que hace algunos años atrás estuvieron de moda otra vez, bueno, o sea, puros refritos, no han podido, como que estas generaciones se han estancado en el aspecto de la creatividad. ¿Qué nos ha pasado? No hay manera de innovar ciertas cosas, ¿no? A ver, porque si no van a decir que le estoy plagiando su música. A Seti, ¿no? Bueno, entonces es fácilmente darse cuenta que a pesar de que están esos avances, la cuestión creativa se ha estancado. No hay visión para ver un poco más allá y traer algo nuevo, no. Son fusiles, son prácticamente, ¿cómo les diré? Copias de otras cosas que ya están, a lo mejor con, pues no sé, ¿no? Como hacen los laboratorios médicos, ¿no? Sacan un producto y resulta de que tienen su patente y pues simplemente ya nada más para seguir conservando, vivir de lo que ya habían hecho, pues le agregan un poquito más. Y es que realmente esto también se debe de que se ha estancado la creatividad a la cuestión de querer vivir de las rentas, ¿no? Y del lucro, ¿no? Y del ingreso residual, ¿no? Que casi todas las empresas y todas las cosas, toda la gente lo anda buscando ahora, ¿no? Porque ya no hay el deseo de seguir trabajando, ya lo que se quiere es disfrutar de la vida, ¿no? Yo creo que es eso. Y por esa misma razón, se ha ido relegando, ¿no? Se ha ido relegando, se ha ido haciendo un lado, se ha ido apartando este tipo de cosas, ¿sí? O sea, se ha ido dejando la creatividad, la innovación, por el simple lucro. Y me acuerdo que hace muchos años salió en un reportaje del Selecciones Reader's Digest, el cual se mencionaba esa cosa, se hacía hincapié en eso, ¿no? Y la diferencia entre la forma en que piensa un niño y la forma en que piensa un adulto. Un niño puede ver una naranja, no sé, puede ver una caricatura, puede ver un juguete, puede ver, etcétera, un sinnúmero de posibilidades en una naranja. El ejemplo era ese, ¿no? Y el adulto lo que veía era una forma de obtener ingresos, era todo, ¿sí? No, pues agarro, siembro la naranja, salen naranjas, vendo naranjas, siembro arbolitos de naranja, etcétera, y era así. Entonces, creo que humanamente hemos estado matando la creatividad en aras de los ingresos solamente. Y es que realmente antes la gente se tenía más tiempo de criar, porque también nos han encarecido la vida. Y el dinero se volvió prácticamente el dueño de todo. Cuando en realidad los humanos, el dinero debe de estar al servicio humano, no el humano al servicio del dinero. Y es a la inversa. Y todo eso de que el humano esté al servicio del dinero no se ve mal. No, aunque sea una pendejada. Ah, pero eres un pendejo. Y perdón con la catarsis, pero porque no estás ahora, porque no estás al servicio del dinero. Sí, la verdad. Y aún en la misma familia está eso. Sí, chéquelo. No, es que tienes que mantener a los hijos, que y precisamente esa dogmatización del pensamiento y del entendimiento nos ha hecho ser pocos creativos. Y no se basa solamente en la cuestión de inventar algo nuevo, sino también en la cuestión de ver incluso las posibilidades ideológicas que nos permitan abarcar a la mayoría de todos, sí, a la ideología que nos permita tomar en cuenta a todos y que todos podamos salir adelante, o al menos en realidad la gran mayoría, no simplemente los que tienen unos pesos más que otros, porque a final de cuentas esa es la gran diferencia. Una vez comentaba una persona eso. Ya no les puedo contar esa anécdota. No me había dado cuenta de la hora. Pues una disculpa ahí con nuestros queridos amigos del Fencai. Bueno, queridos amigos, pues ya se nos pasó el tiempo. No me había dado cuenta. Una disculpa. Gracias por haber acompañado en este programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos hayan acompañado en esta edición de A Fuego Lento del día 17 de agosto del 2015. O el tercer día del mes de Lul del año 5775. Muchas gracias, pásenla bien, que descansen, sueñen y se merienden bonito. Saludos, hasta luego. Bye.